¿Suele usar usted la palabra aleluya? Si usted es un cristiano bíblico, es posible que la palabra aleluya sea parte de su vocabulario regular. ¿Sabía usted que es transliteración de un vocabulario hebreo? ¿Sabe usted cuál es la traducción al español de ese vocablo? Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera uno de los salmos que utiliza esa misma palabra varias veces. De su poderosa serie, Esperanza, un ancla para la vida, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy, un salmo de esperanza. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma esta nueva serie que estamos desarrollando aquí. Esta serie se titula Esperanza, un ancla para la vida. Ese es el título del nuevo libro que se basa en esta serie. Todavía tenemos varios días por delante, pero hoy vamos a hablar de uno de los salmos que nos enseñan y estimulan a tener esperanza, cualesquiera que sean las circunstancias en que nos hallemos. El título del mensaje de hoy es Un Salmo de Esperanza. Pasaremos a este estudio en unos momentos. Si usted todavía no tiene un ejemplar de este libro, permítame animarle a que ordene un ejemplar. Podrá volver y repasar las lecciones que ya hemos considerado y seguir a la par por el resto de los temas en este mes. De nuevo, el título del libro es Esperanza, un ancla para la vida. Bien, empecemos nuestra consideración de este Salmo de Esperanza al abrir nuestras Biblias al Antiguo Testamento y al Libro de los Salmos, el Salmo 146. Si alguna vez usted ha ido a Chicago y ha hecho una gira por la ciudad, lo más probable es que haya ido al distrito Bowery y tal vez le hayan mostrado un famoso lugar conocido como Pacific Garden Mission. Si usted escucha una radiodifusora cristiana, tal vez haya oído un programa que se origina en aquella misión y se llama Desencadenados, en el cual cuenta las experiencias de hombres y mujeres cuyas vidas han sido transformadas por el ministerio de aquella misión en la parte más lóbrega de Chicago. Es un lugar que provee esperanza, refugio, comida, ropa y un lugar abrigado para los indigentes de Chicago. Más que cualquier otra cosa, sin embargo, es un lugar en donde se ofrece esperanza a los que, de otra manera, están en desesperanza. Sarah Clark y su esposo, que fundaron el ministerio, empezaron imprimiendo tarjetas con el mensaje Esperanza para todo el que entra, Pacific Garden Mission, y luego viene la dirección. Extraños y pobres son siempre bienvenidos. Servicio especial de cantos, 7:30, cada noche. Llevaron esas tarjetas de invitación a los distritos en los barrios alrededor y las repartieron a los indigentes, a toda persona que pudieron hallar. Algunos de los que recibieron la tarjeta fueron esa noche al local. Ahí les presentaron la esperanza que se puede hallar en Cristo. Pero, según corre la voz, muchos tomaron la tarjeta de invitación, la doblaron y la metieron en sus bolsillos solo para hallarla algún tiempo después cuando estaban en necesidad y tuvieron que desdoblarla para leerla. Y cuando se hallaron en una situación desesperada, acudieron a Pacific Garden Mission buscando ayuda. Las experiencias que se presentan en este programa en verdad abruman al ver cómo Dios transforma vidas en ese lugar. Hoy, en nuestro tiempo juntos, quiero extenderle algunas de esas tarjetas. Es una tarjeta en la cual está impreso Esperanza para todos los que entran. Si recuerdan en dónde se halla esta tarjeta, puede haber un tiempo en el futuro cuando usted querrá sacarla y leer su contenido. Siempre he tenido, en mi carácter de predicador, la impresión de que usted no necesariamente recordará lo que digo o cuáles son mis bosquejos. Me sorprenden las cosas que las personas me dicen que recuerdan de mensajes que he predicado en el pasado, pero mi esperanza y mi objetivo siempre ha sido, al atraer su atención a la palabra de Dios, que habrá un tiempo en su vida cuando ese pasaje en particular cobrará vida de nuevo cuando usted vuelva a leerlo y tal vez vea algunas cosas